estuvo mortal la historia tuya perreando. Pensaba que ya no iba a llorar cuando la viera, pero sí lloré porque no salgo hace rato. Desde que me dejaste no salgo ni a la vereda. Fuiste la mejor excusa para ahogarme en esta tusa. No contaba con tu astucia. No puede ser, no puede ser que haya pasado un año y no me extrañe todavía. Que haya pasado tanto y se te olvide en unos días. Que después de dejarme hayas seguido con tu vida y yo esté revolcándome la herida. El recuerdo que volvió de la noche en el hot tub. Un amor que se murió, que con ganas me dio. Como una serie que dejamos a la mitad, que a la semana te recuerdo y que ya no quieres volver a ver. Que te desconectaste y que ya te aburrió. Que no sabes de qué se trata ni siquiera. Que tienes otra en la cabeza. Allí hablaba de series y ahora ya no sé. Es que tú tienes algo que no puedo creer. Que haya pasado un año y no me extrañe todavía. Que haya pasado tanto y se te olvide en unos días. Que después de dejarme hayas seguido con tu vida y yo esté revolcándome la herida. Quisiera ver tonight. Siquiera hacemos algo light. Yo no te olvido, no sé cómo tú lo haces, pero ya yo veo que tú andas online. Y yo te pienso todavía en mi mente todos los días. Extraño tus buenos días, yeah, yeah. Tú eres mala, tú sabías que de mí tú abusarías y que no te olvidaría, yeah, yeah. Te quisiera ver tonight, pero no se va a dar. Solo quiero hablar, tienes que recordar aquellas noches bebiendo, fumando en champán. Siempre puedes llamar. Que haya pasado un año y no me extrañe todavía.